yo tengo tu colita, se me moja el pantalón. Dale, nena, que no aguanto más, amor. Esta noche quiero sexo, solo quiero estar con vos. ¿Cómo? Por favor, ya no aguanto, está sin tu amor. Decídete, entrega el marrón. ¿Cómo lo baila? La plata. Yo quiero tenerte, necesito tu calor. Si no tengo tu colita, se me moja el pantalón. Dale, nena, ya no aguanto más, amor. Esta noche quiero sexo, solo quiero estar con vos. Por favor, ya no aguanto estar sin tu amor. Decídete, dale, negra, entrega el marrón. Dale, nena, te pido por favor.